mundo. Si te digo que te quiero, y es que una vez vi el cielo y tú no estabas dentro. Alguien me dio una tierna llave y me dijo tierra salir, volverás a venir y una noche bajó para enredarme en su pelo y no pude salir y ahora me ahogo en mis propios deseos y una noche bajó para engancharme a su hueco y es que la fidelidad siempre tiene un precio. Y es que de tan tierna se deshace al pasar, y aunque ya no sea virgen, te dejaré de rezar. Perdón por destrozarme la cabeza llamando a tu puerta, pero la sangre me ayuda a olvidar. Y este exilio tan frío, esta carne de presidio, del letargo, y es que el último beso siempre sabe amargo. Y una noche bastó para enredarme a su pelo y no pude salir y ahora me ahogo en mis propios deseos. Y una noche bastó para engancharme a su hueco y es que la fidelidad siempre tiene un precio. Una noche bastó.